Háganos llegar su queja o consulta. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos desde el interior al 0810-333-3762. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4819-1500. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. Estamos en comunicación con la socióloga y filósofa, la doctora Maristela Svampa, que rubrica la aparición de su segundo libro de ficción, ¿Dónde están enterrados nuestros muertos? Lo singular del caso, dicen quienes están difundiendo y haciendo conocer la aparición de este nuevo libro de la doctora Svampa, que recala y se detiene en lo que seguramente son hechos surgidos y recreados a partir de la realidad que produce en el interior del país y en ciertas comunidades muy pequeñas, fenómenos como, por ejemplo, los de la explotación de la mega minería. Doctora Svampa, no quiero avanzar en esto sin escucharla a usted, sin saludarla cordialmente y recibirla en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la novela Donde están enterrados nuestros muertos es efectivamente un relato de ficción que cuenta la historia en un pueblo chico, un pueblo cordillerano, en el cual se entrelazan diferentes historias. Y el de una madre que pierde a su hijo en un accidente de la ruta y el de un documentalista que ha sido contratado para hacer una serie de entrevistas en el pueblo que está por cumplir su centenario. Y el telón de fondo de ello es el avance de la mega minería, uh-huh. Tal como efectivamente esto está sucediendo en diferentes localidades de nuestro país. En ese sentido, la novela se inserta en un registro que es el de la actualidad. Es una novela profundamente política, pero es también pura ficción. No es que cuenta hechos reales, sino que lo que busca es, en todo caso, sí recrear situaciones reales que pueden estar atravesando diferentes localidades de nuestro país. Bien, está bien entonces decir que es una novela social, ¿no es cierto? Sí, es una novela social o política. Sucede quizás que en Argentina nos hemos desacostumbrado un poco a leer este tipo de relatos. No es de ninguna manera documental. Es la primera vez, sí, que yo utilizo de alguna manera cuestiones ligadas a mi experiencia como investigadora para armar a partir de estos un relato de ficción. Claro, claro. Dice usted, leemos una entrevista que le hacen, que su experiencia como investigadora y como provinciana, es decir, de donde proviene usted, hicieron síntesis en un lugar inesperado, ¿sí? Bueno, sí, efectivamente, porque mi primera novela habla también sobre la Patagonia. Uh-huh. Pero es la Patagonia de los años 60 y de alguna manera yo me había vedado hasta este momento esta posibilidad de cruce entre cuestiones ligadas a las luchas sociales, a mi contacto con el mundo popular y a las cuestiones que conozco en relación a la mega minería. La mega minería, por ejemplo, en esta novela aparece sobre todo como un telón de fondo, a través de las camionetas doble cabina, esas camionetas fugitivas que recorren y patrullan los territorios y que son permanentemente evocadas en el relato de la gente que he tratado en las diferentes provincias, desde Jujuy en Chilecito o en Noncopué. Este relato, esta evocación de esas camionetas doble cabina que van controlando el territorio, es permanente. Bien, le propongo que dejemos la ficción por un instante y nos recostemos un poco más en esta dedicación suya de muchos años a la investigación de lo social en la Argentina, porque nos gustaría mucho escucharla desde allí, hablar de todos estos temas, referirnos un poco a esta suerte de destino inexorable que parecen tener estas pequeñas comunidades asociadas, por ejemplo, a emprendimientos determinados, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, y con esto termino sobre la novela, o el lema en la novela es la gran hora de los pueblos chicos, uh-huh. Como indicando que ha llegado el destino minero, que simboliza el avance del progreso, del desarrollo en esas localidades, cuando sabemos que en efecto no es así, y que lo que sucede también efectivamente en la realidad es que la gente despierta un día se anoticia de que han llegado grandes empresas o una gran empresa que ya ha empezado trabajos de exploración y de prospección minera. Uh-huh. Con esto quiero decir de que las comunidades no son en absoluto consultadas. Este es un modelo que avanza de arriba hacia abajo, sin tener en cuenta la opinión de la población. Maristela Svampa, le agradecemos muchísimo este testimonio. No, muchas gracias a ustedes. Que siga muy bien. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Amnistía Internacional Argentina ha dado a conocer su informe anual correspondiente al año 2012, y nosotros estamos en comunicación directa con quien es su directora ejecutiva, Mariela Belsky, a la que recibimos cordialmente en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, y comenzamos pidiéndole que nos destaque aquellos aspectos de este informe que a ella le parezcan más sobresalientes. Un gusto, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Un gusto, gracias. Bueno, en realidad el informe de Amnistía Internacional 2012 tiene un fuerte acento obviamente en la situación de los derechos humanos en Medio Oriente y Norte de África, que es una región preponderante para nosotros, porque obviamente es la región donde mayor violación a los derechos humanos ha habido durante el 2011. Uh-huh. Tenemos un capítulo dedicado exclusivamente a América Latina y por supuesto a Argentina, que es lo más relevante y lo que más interesa. Así, a modo general, nuestro llamamiento de atención, sobre todo en Medio Oriente y Norte de África, tiene que ver con que fue un año muy relevante el 2011, porque fue un año de mucha movilización en esa región, donde por primera vez se pudo poner la situación de los derechos humanos en la agenda pública, donde se pudo lograr, mediante movilización de la sociedad, la salida de dictadores que han estado por años. Y para nosotros esto ha sido sumamente alentador, y lo hemos destacado en el informe, sobre todo en lo vinculado a esa región. Particularmente en lo que hace a América Latina, nuestro análisis lo que muestra es que América Latina es una región con mucha normativa a favor de los derechos humanos, decretos y sobre todo constituciones muy robustas donde los derechos humanos tienen lugar preponderante, pero sin embargo la implementación de estos derechos se ha visto bastante dificultosa en casi todos los países de la región, incluyendo Argentina. Llamamos mucho la atención sobre todo sobre la situación de las comunidades indígenas, en donde se les niega su derecho a la consulta y a un consentimiento libre previo informado, sobre todo en los proyectos que se desarrollan en gran escala, incluyendo los proyectos de industrias extractivas. Esto lo hemos destacado en países como Brasil, Colombia, Guatemala y México. Hemos recibido denuncias sobre excesivo uso de la fuerza contra personas que manifestaban a favor de los derechos de los pueblos indígenas. Uh-huh. Y en contra de proyectos de desarrollo en Perú y en Bolivia, por ejemplo. Y particularmente yendo a Argentina, obviamente, este es un tema, el tema de las comunidades indígenas es un tema que nos preocupa y sobre el que hemos llamado la atención. Y hemos así, digamos, hemos básicamente recibido denuncias sobre todo de los malos tratos y torturas a que han sido sometidas las comunidades. El año pasado hubo una situación incluso de muerte en alguna manifestación. Y nos preocupa la falta de implementación de normativa que hay en Argentina, nos preocupa la falta de posibilidad que se dan las comunidades indígenas de opinar, ser oídas, nos preocupa la connivencia que hay en los gobiernos provinciales con las empresas que tienen intereses creados sobre las tierras de estas comunidades y los oídos sordos que hace el gobierno nacional respecto a esto. En nuestro informe destacamos básicamente en Argentina las investigaciones y enjuiciamientos de violaciones cometidos durante la última dictadura. Creemos que en eso Argentina es pionero, que las condenas del año pasado de Astiz, Viñone, Menéndez, Bussi, Patti, por ejemplo, dan cuenta del lugar que tiene Argentina. Argentina ha sido también el primer país, y esto también lo hemos destacado, en del G20 en ratificar el protocolo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales. Este es un pacto por el que Amnistía hace campaña, y es un pacto que habilita a los individuos y grupos a acceder a demandar justicia internacional cuando sus derechos son violados por el propio gobierno, es decir, cuando no hay ninguna respuesta ante la violación de derechos violados en el propio país, los individuos, a partir de que se ratificó este protocolo, pueden hacer sus demandas internacionalmente. Hemos instado a Argentina a que incida en los países de la región, a que sigan el camino que siguió Argentina. Argentina tiene mucha influencia regional, para nosotros es un país prioritario en el movimiento. También hemos llamado la atención sobre la situación de las mujeres y niñas que siguen enfrentándose a obstáculos para acceder a un aborto legal y seguro. Amnistía está a favor de la despenalización del aborto, y instamos a que se vuelva a debatir, o por lo menos se ponga en agenda en el Congreso nuevamente el debate sobre este derecho, por lo menos que sea la posibilidad de la sociedad para debatir sobre este derecho, el acceso de las mujeres y niñas a este derecho. Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina, muchísimas gracias por esta apretada pero muy completa síntesis. Por favor, hasta luego. Hasta la próxima. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. La Defensoría de Neuquén interviene por las multas fotográficas. La Defensoría del Pueblo de Neuquén realiza un asesoramiento integral a los ciudadanos que reclaman por las multas fotográficas impuestas en distintas localidades, tanto de la provincia como del resto del país. Las consultas recibidas dan cuenta de una serie de irregularidades en la utilización de este mecanismo de control vial, generando desconfianza en la población, inseguridad jurídica y serios cuestionamientos que ponen en duda la finalidad de los controles. Las actuaciones recibidas en la Defensoría Neuquina suman más de 70 en los últimos meses y provienen mayormente de multas labradas en otras provincias, como por ejemplo Buenos Aires, Misiones, Catamarca, Jujuy, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes y Santa Fe. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.